Bueno, tenemos en el piso a Gonzalo Guevara, del grupo de teatro Catalina Sur. Bueno, viene a charlar un poco con nosotros por el tema del festival del tercer Festival Internacional de Títeres al Sur, que se está desarrollando en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Buen día. Contanos de la iniciativa, es el tercer festival, hace ya rato que lo vienen realizando. ¿Cuál es la repercusión que está teniendo? ¿Cómo va funcionando? Mira, por ahora muy, muy sorprendido porque teníamos un poco de miedo, porque el festival siempre es en vacaciones de invierno, ¿no? Es un poco la idea, surgió como la contravacación de invierno. Tener una alternativa de espectáculos de calidad al sur de la ciudad para las vacaciones de invierno. Este año, con lo de la gripe, tuvimos que correrlo y hacer un festival de primavera y nos daba mucho miedo porque, qué sé yo. No es lo mismo, no era lo mismo la disponibilidad de los chicos, ¿no? Exactamente. Sin embargo, por ahora estamos súper sorprendidos porque el fin de semana anduvo espectacular. Le cambiamos un poco el eje con muchas cosas de calle. Va a haber los fines de semana ciclos al aire libre. Y hicimos mucho hincapié este año en el ciclo de títeres para adultos. Y esto lo hablábamos fuera de aire, los prejuicios, ¿no?, que hay con los títeres para adultos. Es un poco la idea también del festival, romper prejuicios, ¿no? Sí, hay que sacudirse esos prejuicios porque además yo presencié los espectáculos, son una maravilla. Son realmente maravillosos. ¿Cómo surge esto de hacer el Festival Internacional? Mira, un poco porque todos los elencos de Catalinas son mínimo 25 personas. Que es lo que puede haber en un festival de títeres en total. Entonces, nadie nos iba a invitar a ningún festival de ningún tipo. Entonces, siempre un poco en broma y un poco en serio decíamos, tenemos que hacer nuestro propio festival. Después, por las propias ganas de hacer algo en el barrio, en el eje sur de la ciudad, de ofrecer una alternativa, lo que decíamos, para vacaciones con esto. Y las ganas del grupo de hacer algo, y así fue surgiendo, el primero en el año 2006, hagamos una cosa chiquita, entre nosotros, con algún grupito. En esa época lo organizábamos con Libertablas. Bueno, y algo que empezó chiquito, como todo lo de Catalina, se nos fue de las manos y terminó siendo un gran festival de 80 funciones, 14 sedes. ¿Cómo llegamos a eso? No lo sé. Pero... claro. Así fue, ¿no? Lo de ustedes es arte, pero también hay algo de trabajo social, ¿verdad? ¿Cómo cuadra esto de arte y transformación social juntos, ¿no? Bueno, es un poco la temática o la idea del grupo, ¿no? Y este festival no podía no estar teñido de esa temática. Cuando empezamos dijimos, bueno, a ver, hagamos espectáculos gratuitos, hagamos en espacios no convencionales. Animémonos a ir a comedores, a centros populares, a villas. Y así un poco surgió, porque tiene dos ejes el festival, el artístico, que son espectáculos de calidad, y el ideológico, que es el acceso a la cultura para todo el mundo. Y el acceso a la cultura no es solo no ponerle un precio a la entrada por ahí, sino estar en sitios donde la gente se sienta convocada. Sí, están en instituciones también, ¿verdad? Estamos en este año en el Instituto Roca, en el Instituto San Martín. Estamos en el Jardín de los Abrazos, que es un jardín que tienen madres en Elefante Blanco, en Ciudad Oculta. Sí, sí. Ahí en Piedra Buena y Eva Perón. Tenemos un retablo en la Villa 1114, en el Comedor Mate Cocido. En la Villa 20, en el Centro Comunitario Santa María. Después tenemos en el Circuito Cultural Barraca, que es otro grupo hermano de teatro comunitario. En el Comedor Los Pibes en La Boca, otra institución de La Boca que está funcionando bárbaro. Y después en el aire libre vamos a estar en Mataderos, con el grupo de teatro comunitario de Mataderos, que trabaja ahí cerquita de la feria de Mataderos, todos los domingos. Un lugar precioso. Y en Parque Ameguino. Un lugar muy concurrido los domingos. Y en Parque Ameguino, en Parque Patricios, donde están los Pompas Petrillazos, que es un grupo de teatro comunitario de ahí de Pompeya. Contanos un poco de los elencos, de dónde vienen, el tipo de cosas que hacen. Mira, este año nos llevamos una sorpresa increíble. Porque del año de la gran crisis mundial es el año que más elencos extranjeros vienen. O sea, el festival lo empezamos a crañar un año antes. Con mucho laburo, yendo a las embajadas, taladrando. Y logramos tener, mira, viene de Rusia, un titiritero que hace marionetas de hilo, de madera, que es espectacular. Se llama Circo en Hilos, son todos, digamos, escenas del circo que el tipo va haciendo, el solista, no sé, no entendés cuántos titiriteros hay. Y es él solo haciendo marionetas de hilos, espectacular. Viene de Turquía un elenco que hace teatro de sombras. Que si a mí particularmente, quizás me aburro un poco el teatro de sombras, es increíble, es como ver una película, ¿no? El tipo está atrás de la pantalla haciendo sombras, pero con color. O sea, están todas caladas con color y la luz. El tipo está además haciendo música tradicional turca en vivo. Es súper interesante el espectáculo. Trae dos. Uno que se llama el monstruo de la basura, que es un monstruo que tiene como tarea comer toda la basura que hay en el mar. Y se transforma en un monstruo horrible, pero con una tarea ecológica, el pobre tipo, ¿no? Está muy bueno. Y el otro se llama el árbol mágico, que está basado en unos cuentos religiosos tradicionales turcos, ¿no? Después viene de Italia Bruno Leone, que es un napolitano, que es el teatro clásico napolitano, es el Pulcinella de Napoli, que son los títeres de la comedia del arte, hechos con títeres de guantes también de madera, que es un poco el origen de los títeres de Cachiporra, del mamulengo brasilero, digamos, una cosa muy, muy popular, muy básica, donde él está actuando a veces atrás del retablo, a veces directamente en adelante. Es un napolitano, un capo también. Miren, dos espectáculos de España, y la particularidad, justo los dos hacen títeres con objetos. Uno que Fernán Cardama hace títeres con zapatos, un espectáculo hecho todo con zapatos. Y después Jaime Santos, que en la Chana Teatro de Salamanca, hace directamente con objetos, con frascos, con botellas, con pedazos de madera. Entre Diluvios es un espectáculo para adultos, es todo un poco con escenas bíblicas y, ¿no?, del diluvio universal, de la creación. Es espectacular el espectáculo de Jaime. Y después, pasando ya a Latinoamérica, tenemos un espectáculo de México, que también hacen títeres de guantes en El Informe Negro, que es títeres de guantes, es un policial negro con títeres, que ese es para adultos y tiene una versión para toda la familia. Después viene de Colombia, se llama La Diestra de Dios Padre, que es con lo que abrimos el festival, está basado en leyendas populares colombianas, digamos, ¿no? Tengo entendido que lo abrieron con mucho éxito, ¿no? Con mucho éxito, sala completa, y es un poco esto, la leyenda del hombre desafiando al diablo, ¿no? El Fausto, digamos, ¿no? Las interpretaciones populares del Fausto sería. Después de Perú hay dos elencos, uno que es Hugo Enés, que vos tuviste el gusto de presenciarlo. Una maravilla, lástima que ya tuvieron que irse, ¿no? Ya no. Ayer fue la última función, y se están yendo ahora, vamos a almorzar con ellos para despedirlos, se van a las 3 de la tarde. La verdad que una maravilla, una ternura ese espectáculo, y hecho con el cuerpo, ¿no? O sea, son los cuerpos que hablan, ¿no? Ellos hacen, claro, vienen del mimo y hacen títeres con parte del cuerpo, con una rodilla, con el codo. Con la panza. Con la panza. Con la panza hace hablar a la panza, hace cantar a la panza. Vos decís, ¿cómo hace para hacer esos movimientos, no? Hace una gorda, ¿no? Con la panza, sí. Y el ombligo es la boca y va hablando, es impresionante. Sí, sí, sí. Te digo que hicieron, bueno, el sábado a la noche y el domingo a la tarde se la llena. Y ayer hicimos una función gratuita para el barrio, en el comedor Los Pibes. Cola de gente afuera. Sí, sí. La gente se peleaba por entrar. Cuando ya no había más localidades, hubo que agregar localidades, sí. Colchonetas, un lugar para que quedara la menor cantidad de gente posible afuera. La verdad que la gente arrasó con esa función. Sí, la verdad que sí. Y tenemos ahí elencos nacionales también. Sí, y después tenemos de acá, tenemos un elenco de Misiones, que son los Cosa Nostra. Sí, que me he reído hasta más no poder. Después tenemos de Córdoba, los Chonchón, unos maestros, como padrinos del festival, amigos de lo que es el títere de guante, ¿no? Uh-huh. Unos maestros súper recomendables, tienen una versión para toda la familia, para las tardes, que son los Bufos de la Matiné, que es un homenaje a Chaplin, el Gordo y el Flaco, y por las noches traen una versión para adultos de Romeo y Julieta, donde los dos títeres interpretan todos los personajes, Romeo, Julieta, el ama, el cura. Es impresionante. Ellos trabajan con el código del payaso. Son dos abuelitos, y los dos abuelitos interpretan todos los personajes sin dejar de ser los abuelos. No como Chaplin, que es el personaje que hace sin dejar de ser Chaplin, ¿no? Es recuperando ese código, es espectacular. Después vienen del sur, Alpargata Teatro, el Rafa Teixido, también. Un transhumante que con una bicicleta se está haciendo todos los pueblos de la Patagonia. Impresionante. Sí, impresionante. El Rafa también. Tras Cartón, que es un espectáculo con títeres de cartón para adultos, y una versión de Juancito María de el gran Javier Villafañe para toda la familia. Va a haber también un espectáculo que no son muñecos, ¿no? Una varieté. Y después, los dos viernes, tras noche, está el espectáculo de la varieté, que tiene un poco de los espectáculos de cada elenco que presentan algo, más números que nosotros ponemos de circo, música. Son los dos viernes, la trasnoche a las 11:30, las dos varietés. Y después, este viernes 25, a las 9 de la noche, hay un espectáculo del Grupo de Teatro Catalinas, que es una murga teatro. Que eso no tiene nada que ver con títeres, pero lo quisimos meter dentro del festival, un espectáculo grande de Catalinas. Eso se llama Del Califato a la Pingüinera. O sea, no hace falta aclarar más nada, ¿no? No, no. Impresionante. Así que esperemos. Voy a estar pegándome una vuelta, me han convencido, así que voy a estar pegándome una vuelta esta semana en un par de espectáculos. Pero no se van a arrepentir, ¿eh? Vayan. No, no, yo doy fe que es así. O vayan con los chicos a algo de la tarde, o vayan los grandes a la noche, que no se van a arrepentir, ¿no? Bueno, Gonzalo, te agradecemos mucho la visita y quien quiera, perdóname, sí. más data, más información, eso es www.catalinasur.com.ar. Así, eso pueden llamar a los teléfonos también, 4307-1097. O 4300-5707, que a partir de la 1 de la tarde estamos ahí atendiendo, evacuando las dudas, haciendo reservas, tomando reservas para instituciones que tienen cupos también, vendiendo las entradas y asesorando de la programación, que es mucha, a veces uno se pierde. Hay funciones gratuitas y además hay funciones que van entre los 15 y los 20 mangos. Es correcto. Sí, los precios son populares. Y los espectáculos los valen, pero valen mucho más. Sí, Gustavo, gracias por venir. Sí. Bueno, listo, gracias. ¿Dije? Gustavo, dije. Ah, bueno, no, lo tenía bien anotado y todo. Sí. Gracias, Gonzalo. No, gracias a ustedes, bueno, por el apoyo. Gracias. Listo. Vamos a escuchar a... ¿qué? A Riff. Sí, claro. Vamos a escuchar a Riff y ya volvemos en Basta de Sonceras.